Chiquillo, acá tenemos el taller, igual que el taller de los autos, el taller para los barcos. En este momento hay un barco que caza jureles para 1500 toneladas. Es de Talcahuano y se llama El Lonco. ¿Cómo suben el barco? El taller se hunde 15 metros. Se demora una hora, baja, se llena con agua y el barco se mete al interior. Ahí se puede pintar, ahí se puede reparar. Se llama El Dique este taller y da trabajo a la gente de la ciudad. Hasta ahí se hunde, hasta los 14 metros. Bien clarito los calados que el taller se hunde. Después levanta un barco entero, puede levantar hasta 10.000 toneladas este taller. Aquí hay 40 metros de profundidad, por lo tanto, es una maestranza flotante. Chiquillos, estas embarcaciones que están acá corrieron peligro en el mes de agosto con el temporal, ya que hubieron olas de 10 metros. Ellos se encargan de entrar y sacar los barcos, tienen bastante power, mucha fuerza. Se llaman remolcadores y pertenecen a la compañía Saam. Y allá viene entrando uno que sacó el barco del cobre, el de color naranja. Ese remolcador sacó al barco del muelle que lleva cobre a Inglaterra. La casa de Pablo Neruda, la Sebastiana. Aquí es donde va el bus de la flota del Chae. Arriba se ve la iglesia en el cerro, de color gris. Se llama La Florida y ahí se ubica la Sebastiana, que está abierta al público. Museo Casa de Neruda, el cerro La Florida. Toda esta parte lleva el nombre de la bahía de Valparaíso. La costanera, cuando hay mal tiempo temporal, la ola sube para la vía pública, la avenida Rasuri. Deja la escoba cuando hay mal tiempo temporal, viento norte. En este momento tenemos viento sur, se limpia la bahía. Toda esta parte, chiquillos, se llama la costanera. La costanera, para el mes de agosto, como hubo olas de 10 metros, temporal fuerte, miren. Esto es un rompeola y el temporal rompió esos doques que pesan 5 toneladas. Lo removió todo. O sea, pasaba por la calle, botó los postes de la luz, llegó a la línea férrea y acá durante 2 meses no hubo metro tren. Ya que todo lo paró la ola, el mar tiempo. Dejó la escoba en la ciudad. 45 cerros en total tiene Valparaíso. Los habitantes son 500.000. 500.000 habitantes tiene esta ciudad. Cada cerro tiene su avenida central, su calle principal. Yo que sí, una vez que lleguemos al buque adelante, tiene un dibujo muy lindo en la proa. Para que después le tomemos la foto, porque es un sol que tiene en la proa el barco. Ese barco de Inglaterra, de ahí lo vamos a ver. Chiquillos, tenemos la iglesia más antigua de la ciudad, a los pies del Cerro Barón, San Francisco. A Valparaíso le llaman Pancho por la antigüedad de aquella iglesia. Europa mandó $1.000.000 para arreglar la iglesia y todavía no la reparan. Para mí que se perdió la plata. Y no es chiste, estamos en Chile, po. Detrás del Congreso, donde terminó el incendio, miren todo el bosque quemado para arriba, ¿ven? ¿Sabes lo que decía la gente? Ponían a haberse quemado estos desgraciados. Faltó poco para que se quemara el Congreso. Este barquito blanco lo donó el Japón hace 7 años. Hace biología marina y ahí los muchachos hacen la carrera, biólogos. El barco lo abastece y lo subvenciona el gobierno de Chile. Barco científico Abate Molina. Después afuera tenemos un supertanque. Supertanque cuando lleva petróleo, el grandote de afuera. Y aquí va saliendo el barco metalero con el cobre y allá viene entrando otro supertanque a Valparaíso. Cuando el puerto de San Antonio hay más de 10 barcos, no caen más barcos. Y los demás barcos que vienen llegando los derivan a Valparaíso. Se van 4 barcos a San Antonio y ahí estos 2 se van para allá a sacar el petróleo con una manguera desde el agua a tierra. Se llaman chorizos. Chiquillos, aquí afuera los barcos no le pagan a nadie, es gratuito. Entrando al puerto ya se cobra diario en dólares. Se llaman barco a la gira. ¿Ustedes saben por qué se llaman a la gira? El viento cambia de posición y el barco va girando alrededor de su ancla. El nombre lo dice, barco a la gira. Allá viene entrando el otro tanque, ¿eh? Se viene acercando por las torpederas para darle la salida al otro. Y después el barco fondea al lado del otro tanque. Tienen que quedar bien afuera y no interrumpir la maniobra de los que entran y salen. Por eso quedan allá a la altura de las salinas. Tenemos el buque tanque de la Armada de Chile que se llama el Almirante Mom. Es el que lleva el agua, el alimento y el petróleo. El buque de color gris. Ahí se ve la dimensión del incendio. Pues mire, fíjese el bosque, todo quemado. Acá y terminó ahí al fondo del río del Congreso. Y todas esas casas para abajo se quemaron hasta el paradero 2. Ahí tenemos el Cerro La Cruz, el Litre, el Monja, las Cañas, el Cerro Mariposas. Están todos los cerros quemados. Le hago una consulta. Sí, dígame. ¿Las Salinas por qué? ¿Por qué el nombre? Las Salinas, sí. Porque es un fuerte militar. Ahí donde hacen los ejercicios de combinados navales americanos y gringos. Y también ahí donde se hace el campeonato de tenis. A fin de año, el Chino Río ahí en ese tiempo jugaba, no sé si ahora para el verano van a hacer tenis, hay unas canchas de tenis, pero todo pertenece a la Marina de Chile. Está la Escuela de Sanidad y por eso le llaman La Salina, porque hacen ejercicios de combate ahí. Pertenece toda a la Marina, incluso está el Hospital Almirante Neff, que es un hospital naval. Después arriba tenemos las dunas, de aquí se alcanzan a ver las dunas de Concón, y ahí tenemos el Muelle Belgara, que está en reparaciones, el Muelle Belgara. Chiquillos, acá también se colocan los fuegos artificiales para la noche del Año Nuevo, aquí en la Punta del Molo. Las personas que andan con tiempo, de la 1 hasta las 7, ahí visitan los buques de la Armada. Con el carnet del papá entran toda la familia y es gratuito. No es necesidad que todos tengan carnet. Sábado y domingo y día festivo es para ustedes, para visitar todos los barcos. Y adentro van narrando tal y cual el marino, como voy hablando yo, mostrando todas las partes características de la nave. Para que ustedes sepan, de la una, ahí visitan adelante. Esta se llama la fragata Lord Cochrane. Lanza misiles, llegó de Inglaterra a Chile. 250 marinos, hombres y mujeres a bordo. Chiquillos, aquí está el barco, le pueden tomar foto. Miren, acá se ve bonito, aprovechen al tiro la foto. Quiero que le tomen la foto al sol que tiene el dibujo que tiene adelante, bien bonito, en el arcoíris. Este barco pertenece a la compañía Royal Caribbean y pertenece a Miami. Es un transatlántico y transporta, para que ustedes sepan, 2.500 pasajeros a bordo. Estas son las fragatas lanzamisiles. Una se llama Blanco Encalada y al lado tenés la Capitán Pras. Aquí está la entrada a los que van a visitar los barcos, donde está el número 90. Ahí está la entrada en vehículo a pie a los buques de la Marina. Hoy día y mañana. Chiquillo, pertenece a la Royal Caribbean, el Norwegian se llama, Zoom. Con terraza y camarote e independiente, ¿ves? Con terraza a las cubiertas. El barco chico Don Pancho le vende el petróleo. El barco por tierra hace víveres, agua y chavo pescado. Ellos van con destino a la isla de Pascua. Allá el barco se queda 3-4 días, ya que el turista baja la isla. Ahí está el ascensor, la parte verde, el ascensor del buque. Cuenta con 3 piscinas esta nave, para que ustedes sepan cómo. ¿Tiene cuántos botes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 botes salvavidas. Cada bote tiene para 100 y 150 personas los grandes. están los lobitos para los niños, fíjense. Se subieron en la parte café, ahí están echaditos. Ahí están echaditos los lobos. Este barco mercante trae un total de 3.500 contenedores, artefactos eléctricos, computadores, ropa, electrodomésticos. La tripulación de este barco de Yugoslavia. Los yugoslavias, los croatas a bordo de esta nave. A bordo de este barco. Haciendo una intención de 120 metros más hacia el mar para que caigan buques grandes de 300 metros y no solamente lleguen a San Antonio, también lleguen acá para hacerle la competencia. Hasta acá van a llegar los barcos. El paseo 21 de mayo es arriba donde está el ascensor artillería. Se encuentra abierto al público y ahí tienen el Museo de la Marina, el Museo Naval Arturo Prat. También está abierto para el público. Están remodelando el puerto porque está muy malo. Con el terremoto quedó todo mutado aquí. Así que están remodelando. Ya jóvenes se pueden sacar los chalequitos, pero que les haya gustado el servicio de mi persona, solamente yo es voluntario. Cualquier cooperación será bien recibida. Muchas gracias por haberme escuchado. Ya que el guía trabaja por la propinita. Muchas gracias. Los chalequitos dejarlos ahí, después yo los guardo. No importa que queden ahí en el suelito, ahí yo los guardo.